cualquiera. Ponte mi collar, te pagué con mi pulsera. Te llevo pa' mi ghetto, pa' que tú veas cómo se baila apretadito y se perrea. Como Carol Bichota, no le hace caso a ningún idiota. Camina con estilo y rebota en la nalgota. Yo sé que no está dura, yo sé que está durota. Y siempre se va todo cuando le sube la nota. Ella es la number one del top ten. Todo lo que sube, lo sube en close friends. Siempre dice dame, yo le digo ten. Ella dice voy y digo ven y se lo hago rico, rico. Me gusta ese culito apretadito porque está bien rico, rico. Mami, si te lo quita, me lo quito. Negrito claro, con vos hay más fe.